Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. Este viejo adversario despidió a mi amigo. No está. Representa mi nueva casa, el Ince Pascual. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la construcción visual de la feminidad en los medios masivos, con Mariana Inés Conde. ¿Sabes que eso que a veces establece el sentido común dice que el cine es una fábrica de sueños, por lo menos allá en los años 30, en los años 40, 50, cuando Hollywood era esa enorme usina de imágenes que se proyectaban al mundo, se decía esta expresión, una fábrica de sueños? Si querés, empezamos por aquí. ¿Y de estereotipos también? Sí, sin duda. Es que la forma de soñar los sueños del cine son los estereotipos, básicamente. A ver cómo es esto. Y yo creo que habría que empezar pensando qué función social tuvo el cine en Occidente en general y en la Argentina en particular, ¿no? En términos de función social, el cine formó parte de la esfera pública plebeya, ¿sí? Es decir, la forma en que se amplió la sociedad moderna a ingresar a las clases populares, especialmente a la modernidad. Uh-huh. ¿Sí? Y la manera en la cual ese proceso se realizó fue a través de la elaboración de justamente estereotipos que permitieran a esas clases populares poder sentirse identificados y de alguna manera imitar un sistema de patrones que tenían que ver con conductas, que tenían que ver con retóricas corporales y especialmente que tenían que ver con valores. Mariana Inés Conde, licenciada en Ciencias de la Comunicación. El cine, de algún modo, fue una máquina difusora del sistema de valores para la pequeña burguesía, ¿no? Y de la pequeña burguesía, ¿sí? Entonces, sin duda, el cine permitió soñar una sociedad moderna con unas masas populares ingresadas a ese proceso, que además se complementaba con otros elementos que tenían que ver también con la urbanización y también con la nacionalización. Por eso el cine tiene una gran cantidad de productos históricos vinculados a la fundación de la nación. Uh-huh. ¿No? ¿Cuánto lejos me dijo? Tú lo has llamado con tu dedo. Voy a ver al viejito del puerto de Salerno, se lo escribo y por tremango que yo le doy, él va notando en el papel la melodía que yo le doy. Yo no sé qué nombre tiene el que juega por la cruz. Intrusos, estos van a acabar con nosotros. ¡Qué exagerado! ¿Por qué? Con nosotros y con el ferrocarril. Hay que darle alas al tango, hay que dar el mar, hay que meterlo en el corazón de los francos y en el de la francesa sobre todo. Blanca, perdóneme, yo le voy a explicar. ¿Qué me va a explicar? Lo divertido que es burlarse de una pobre chica porque es humilde. Por favor. Que se está ganando la vida cantando tango. Pero si eso no lo canta nadie. Ahora no, tiene razón, papá. pero yo siento que algún día cantar tangos será un arte que dará gloria y dinero. Yo sé que costará muchos sacrificios imponerlo, pero cuando buenos músicos y letristas lo tomen con entusiasmo, cuando verdaderos artistas lo interpreten, el tango argentino será famoso en todo el mundo, se lo juro. Miles de paisanos míos que corren hacia la libertad. Estoy ciego y los veo. Nada los detiene. ¡Ya somos libres! Tramas. ¿Sabes, Mariana, que escuchándote en esta primera aproximación al tema, se me ocurre pensar, bueno, ese conjunto de elementos forma parte de un momento histórico? Exacto. ¿Hoy sigue siendo el cine ese conjunto de cuestiones que acabas de mencionar? No. Mis indagaciones tuvieron que ver justamente con el primer cine sonoro, claro, ¿no? El sonoro industrial en la Argentina nace en el año 33 y se extiende aproximadamente al 55 y coincide en parte con el cierre de su ciclo con la caída del gobierno peronista, uh-huh, que no es casualidad. El peronismo fue una política de masas y requería un aparato, un dispositivo tecnológico acorde a esa política de masas que en parte estuvo dado por el cine y por la radio, ¿no? Después del 55 se inaugura otra etapa de la cinematografía en la Argentina, que está vinculada más con el cine de autor. Claro. ¿No? Entonces las funciones sociales de ese dispositivo tecnológico y los significados que vehiculizaba culturalmente se modificaron radicalmente. Entonces, efectivamente, pensar esto que acabamos de decir para el cine solo es posible en la primera parte del siglo XX. No en después de la primera parte del siglo XX, eso se modifica. Hecha esta aclaración, la otra que está también presente en lo que acabas de comentar es que tu cinematografía a estudiar y estudiada fue la nacional. Efectivamente, sí. A ver, vamos un poco a la cocina, luego a qué fuiste descubriendo, investigando, desocultando en este proceso de indagaciones que te llevó un largo tiempo. ¿Cómo llegas al tema? ¿Por qué llegas al tema? Bien. ¿Dónde surge esto de, más allá de la presentación de una tesis de doctorado o más allá de un proyecto de investigación en el formato UBASIT, para una investigadora universitaria, en este caso de la UBA, definirse por tal cuestión, por tal problemática, por tal tema? Bien. Podría hacerlo muy largo al cuento, pero para resumir un poco, yo me inicié en la investigación trabajando sobre deporte y clases populares, y específicamente sobre fútbol, y al abordar ese tema encontrábamos, porque era un grupo muy grande el que trabajaba sobre eso, que el dispositivo deportivo había sido una forma de ingreso justamente a la modernidad de, uh-huh, las clases populares, pero se concentraba en los varones, ¿no? Y inmediatamente la pregunta era, bueno, ¿y qué había sucedido con las mujeres? ¿Cómo habían sido ingresadas al proceso de la modernidad argentina? Y al preguntarme por las mujeres empecé a indagar y a buscar productos destinados a mujeres en la industria cultural, y uno de los hallazgos fue justamente que el cine tiene una gran cantidad de productos destinados a mujeres, es decir, más del 50% de la producción cinematográfica del periodo 33-55 en la Argentina son productos para mujeres, vinculados a la producción especial de un género que es el melodramático, ¿no? Entonces ahí me empiezo a dedicar al mundo del cine y al mundo de las mujeres, ¿no? Y cómo dialogaban en esos dos mundos. Y

la conformación de una población urbana que proviene de un proceso inmigratorio transatlántico que necesita atravesar un proceso de nacionalización, y por el otro lado que ese proceso de incorporación social de esa población constituye la estructura social de la Argentina, que va a convertirse paulatinamente en urbana, ¿no? Y en la década del 30, además de todo lo que dijimos, se inicia un dispositivo tecnológico como el cine, ingresan las mujeres masivamente al mundo del trabajo, también se produce, empieza, mejor dicho, paulatinamente a producirse el asentamiento de la estructura social. Entonces, eso provoca que se requiera un proceso de, para decirlo rápidamente, homogeneización cultural que acomode a todos los actores sociales a este nuevo panorama. Aunque me niegue a las hipótesis esencialistas y descrea de un cine en femenino, mi sospecha es que la baja cantidad de mujeres involucradas en su producción no le permitió capturar otro tono y quizás otras problemáticas. Me refiero a la simple multiplicación de puntos de vista, lo que siempre produce incomodidad y cuestionamiento. Fue lo que sucedió en el periodismo del mismo periodo, y si no pasó en el cine fue sencillamente porque el número resultó tan escaso que no llegó a consolidarse como diferencia. Texto extraído del trabajo Cine Argentino y Género Femenino, un asunto que no es de polleras, de Mariana Inés Conde. En términos de de encontrar casos o muestras, o más rápidamente dicho, ejemplos de esto que es el destino natural de la mujer o las representaciones de lo femenino en la pantalla cinematográfica de ese cine argentino situado entre el 33 y 1955. ¿Qué filmes, qué figuras, qué personajes te resultaron así los más fuertemente atractivos como para, en términos gastronómicos, hincarle el diente y decir, acá hay un manjar sabroso para, o ratificar todo lo que a priori tengo imaginado, o desertificar aquello que como hipótesis tenía planteado? Bueno, en verdad fue, yo no tenía justamente una hipótesis acerca de cómo era el sistema de representaciones cinematográficas, sino que sabía todo esto histórico que envolvía el dispositivo tecnológico, digamos, ¿no? Cuando llego a mirar las películas, la producción cinematográfica del periodo es una de las más grandes de la historia argentina. Son más de 700 películas, si no me equivoco, 749. Es el periodo donde todos los historiadores lo señalan como, por lo menos hasta los últimos años, el más importante de la industria cinematográfica argentina, ¿no? Sí, creo que hubo algún otro. No quiero decir un dato errado, pero hubo algún otro con una producción intensa, pero este realmente fue importante. Si uno ve la cantidad de películas producidas por año, es muy llamativa la cantidad. Y además fue una forma industrial de producción cinematográfica, por lo tanto, había una infraestructura productiva, ¿no? Y dentro de esa infraestructura productiva había ciertas formas estandarizadas de producción que provenían de Estados Unidos, del cine de Hollywood, ¿no? Por un lado el cine de género, por el otro lado la producción de ciertas películas, las quickies, ¿no? Las películas que se hacían rápidamente, que tenían muy poco periodo de filmación. La doctorada Mariana Inés Conde es investigadora tesista del Instituto Gino Germani, en donde lleva adelante el proyecto de investigación titulado Belleza, Gracia y Virtud, la construcción visual de la feminidad en los medios de comunicación de masas de la Argentina. En cuanto a esta problemática que tiene que ver con encontrarse con casos testigos, léase filmes, ¿verdad? En cuanto a decir, bueno, a ver, o ingenuamente o con los ojos críticos, este film me está confirmando o me está desertificando lo que imaginaba, aún admitiendo que lo de la hipótesis ocurrió lo que acabas de decir. Bien. Sí, en cuanto a tu pregunta, entonces, En principio, cuando empiezo a trabajar sobre las películas, empiezo a mirarlas, las miro de manera aleatoria. Esto significa que no iba eligiendo, sino que iba viendo las que me llegaban, las que podía. Las que podía. Las de diferentes periodos. Una de las había leído los historiadores del cine en la Argentina y tenía una división posible, en una periodización posible al interior del gran periodo. Y me empiezo también a estudiar el sistema de alimentación, es decir, de dónde habían salido ciertos elementos de esa cinematografía. Entonces aparecen los poetas del tango, aparece el tango como un elemento que contribuye a la producción cinematográfica, y justamente la cinematografía hereda del tango el sistema de representaciones femeninas, ¿no? Es decir, en el tango aparece la mujer perdida y la madre, ¿no?, que es una mujer buena y abnegada, y esto inmediatamente el cine lo captura. Y además, en el primer subperíodo de esa cinematografía, el tango es la música, en verdad en todo el periodo, pero en el primer periodo, incluso con la producción de musicales, el tango es la música por excelencia de la producción cinematográfica, con lo cual era muy... Está todo dado, ¿no? Exacto, estaban todos los elementos heredados, ¿no? Esto es algo muy interesante del dispositivo cinematográfico, que se construye a partir de un sistema de herencias que provienen de otros dispositivos. Una de las intenciones, entonces, cuando encuentro eso, era estudiar el sistema de variación a lo largo del periodo de las representaciones de las mujeres, porque si yo bien sabía que la alimentación principal había provenido del tango en un principio, también, a partir, por ejemplo, de la década de los 40, aparecen en la cinematografía todas las figuras de las ingenuas, que no provienen del tango, sino que provienen de la cinematografía de Hollywood, ¿no? Por un lado las ingenuas, y por el otro lado las divas del teléfono blanco, ¿no? Es decir, las dos. Entonces, la idea era justamente periodizarlo, y empecé a encontrar que esas representaciones construían una variación etaria, ¿no? Es decir, en la cinematografía aparecían, especialmente a partir de los años 40, los ritos de pasaje, ¿no? De adolescente a joven casadera, digamos, de joven casadera a recién casada, de recién casada a madre. Una vida de mujer, nacida para el sacrificio, la poesía y el amor. Ay. Ruego a las alumnas que dominen sus emociones personales. Listo. Un regalo. Una pizza. Pruébala, es muy rica. ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a comer esta porquería? ¡No! No, no la tires. Es el último recuerdo de mi juventud. Y tu coche frente a la peluquería y te seguí. ¿Cómo te has atrevido a venir aquí? Algo tenía que hacer. Desde hace unos días no puedo dar contigo. Y volverás a saber de mí. ¿Por qué? Ah, pensás seguir tratando de conquistarme. Bien sabes lo que significas en mi vida, Victoria. Eres la única mujer que me interesa. No mientas. Hay que tener un cuidado con este. Yo no le tengo miedo. ¿Y si lo despiden? Me ganaré la vida con mi música. Estoy harto de esto. Quiero ser alguien, irme de aquí. No, no se vaya. ¿Qué haría yo sola aquí con Rodríguez? Lo que pasa es que el Sonso está enamorado de usted y tiene celos de mí. ¿De usted? Si usted nunca me ha mirado. También cuando yo nací, mi padre plantó un árbol para mí. Mírelo. Lástima que el mío es un pino. Los pinos no florecen. Muy delicados, recuerdo. ¿Qué tal marchan los preparativos para el casamiento de Julia? Imagínese, faltando tan poco. ¿Una tacita de té? No, gracias. Vengo a molestarla por unos minutos. ¡Adiós! ¡Adiós, señora! Otra más. ¿Cuántas van esta semana? Qué sé yo, no hemos vendido nada. Dicen que los directores están furiosos. Nos están vigilando, pero hasta ahora nos hemos salvado. No importa, tú te ames, que te ames. Chequémonos todos, ¿eh, muchachos? Ay, el pueblo, el pueblo. Por ahí va la canción. ¿Quieren escucharla? Sí, encantada, dale. Continuamos en Tramas. Hoy, la construcción visual de la feminidad en los medios masivos, con Mariana Inés Conde. Y siempre el hogar como destino, ¿no? Y el hogar era el destino por excelencia. Entonces, retomando tu pregunta, ¿qué película me llamaba más la atención? En toda la producción, a mí me parece que hay dos películas que son claves. Una es Mujeres que trabajan, que es de la década del 30, porque muestra justamente eso que estábamos hablando, esa conflictiva social en torno al ingreso de las mujeres al mundo del trabajo. Y en la película es muy interesante, eso es un coprotagónico prácticamente de entre 6 y 8 actrices, es decir, no hay una protagonista principal, y cada una representa una posible posición de mujer confrontada al mundo del trabajo. Hay una madre soltera, hay una que busca novio, hay una casada rica que se fue de la casa, ¿no? Es decir, hay diferentes posiciones, todas confrontadas a la misma situación, que es ingresar como vendedoras de tienda. Y por el otro lado, otra de las películas que a mí siempre me convocaba mucho era Cosas de Mujer, una película más de adelante, ¿no? Si no me equivoco, es de los 40, una película que muestra no la reafirmación del rol tradicionalmente asignado a la mujer, es decir, su destino doméstico, sino básicamente lo contrario, es decir, qué le sucede a la mujer en el momento en que ingresa como sujeto de pleno derecho al mundo del trabajo. Y acá es interesante también, en confrontación, pensar a las dos películas, porque Mujeres que trabajan se trata de mujeres de clases populares y Cosas de Mujer se trata de una mujer profesional de clase media alta, ¿no? La protagonista es abogada. Es muy interesante cómo inicia la película, porque aparece la actriz mirando a cámara diciendo que va a relatar qué le pasó con su matrimonio y su trabajo. Y inmediatamente el relato habla en masculino, y durante toda la película se la trata de doctor, ¿no? Es decir, como si el, digamos, incluso el apelativo todavía no podría decirse, enunciarse en términos femeninos. En términos femeninos, ¿no? Claro. Y la película muestra en clave paródica qué es lo que le sucede a esa mujer cuando quiere dedicarse de una manera intensa a su bufete de abogado, y los conflictos que suscita en el hogar con su marido y con sus hijos, y cómo luego encuentra una posición armoniosa y, por supuesto, defiende el lugar de la familia, ¿no? El espacio de la familia como un espacio propio de la femineidad. Mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer que no se olvida, tienes vibración de sonatina pasional. La construcción visual de la feminidad en los medios masivos, con Mariana Inés Conde.